¿Murcio? Una pregunta. ¿Los alerines al mojigato vienen con algún aderezo? Sí, con jugo de pezuñas. Ah, no, no. Entonces yo le pido unos marroquines al estupefacto con galacíes. ¿Cómo no? ¿Usted, señora? Yo estoy entre los balvanines de verdolaga con estupor y los guiñones con salsa vetusta. ¿Qué me recomienda? Ambos. Son buenos platos, pero si les gustan los balvines, se lo puedo ofrecer con rodeles de pasadumbrón y berbés costechados que vienen exquisitos. No. ¿Sabe qué? Mejor le pido unos radichetes a la lombriz solitaria. ¡Eso! Bueno, cómo no. Mire, ahora que nombró los radichetes, me parece que los alerines de los que voy a cambiar por los garzudos. ¿Qué le parece? ¿Garzudos con puré de berberechos o con asalinas de matuperios? ¿Garzudos con berberechos aljilbados no tiene? No. Ah, bueno, entonces déjeme ver, a ver. Escúchame, ¿pero por qué no pedimos rímolos a la soldanera con guarnición de chasquidos que es para compartir? Vos sabés, querida, que a mí no me gustan los rímolos, ¿eh? Prefiero los romanzos a la ponzonita con cascos a la malagana, como se dice acá, ¿no? Bueno, entonces si vos pedís eso, yo pido marilines a la pindongueta con cascallidos secos. ¡Ay, disculpe! ¿Los rumensos son embilbados bien, bien? No. Vienen con una base de parpérez maimados. Ah, no, perdón. ¿Qué va a pedir, señora? Nada, pero no me convence nada. Entonces marcho marmilés a la pindongueta con casquillos secos para usted. No. Si vos no pedís, yo tampoco. ¡Ay, qué bochorno, querida! ¡Por favor! Si me disculpan, señoras, la casa la puede sorprender con un plato de sus más exquisitas y exclusiva elaboración. ¡Ah, sí! ¿Por qué no? ¿Qué te parece? ¡Regio! ¡Sorpréndanos, garzón! ¡Sorpréndanos! Eso, sorpréndanos con algo extravagante. A ver. Muy bien, con su permiso. ¡Marchen dos milandas con fritas para la mesa 12! Sí. ¡Exquisito! Es verdad. Me encanta experimentar sabores. Dígame, garzón, ¿cómo se llama este plato? Mozo, una pregunta. ¿Los alerines al mojigato vienen con algún aderezo? Sí, con jugo de pezuñas. Ah, no. Entonces yo le pido unos marroquines al estupefacto con galacines. ¿Cómo no, señora? Yo estoy entre los balvanines de verdolaga con estupor y los guiñones con salsa vetusta. ¿Qué me recomienda? Ambos. Son buenos platos, pero si les gusta con balvinis, se los puedo ofrecer con rodeles de pasadumbrón y berbés costechados que vienen exquisitos. No. ¿Sabe qué mejor? Le pido unos radichetes a la lombriz solitaria. Bueno, cómo no. Y ahora que ella nombró las radichetes, me parece que los alerines se los voy a cambiar por los garzudos. ¿Garzudos con puré de berberechos o con gasolina de matuperios? ¡Oh! ¿Garzudos con berberechos altivados no tiene? No. Bueno. Entonces, perdón, déjeme ver. Escúchame, ¿pero por qué no pedimos rímolos a la soldanara con guarnición de chasquidos que es para compartir? Es que a mí no me gustan los rímolos, querida. Prefiero los romeros a la panzoneta con cascos a la malagana, como se dice acá, ¿no? Bueno, entonces, si vos pedís eso, yo pido marlines a la pindongueta con cascallidos secos. ¡Ay, disculpe! ¿Los romensos vienen endilbados? No, Vienen con una base de parpedes maimados. Ah, no, no, no, perdón, perdón. ¿Qué va a pedir la señora? Nada, nada, nada. Ay, no me convence nada. Entonces marcho, Marilines, a la pindongueta con cascadillos secos para usted. No, si vos no pedís, yo tampoco. ¡Qué bochorno, querida! ¡Por favor! Si me disculpan las señoras, la casa las puedo ofrecer con un plato de su más exquisita y exclusiva elaboración. ¡Ay, sí! ¿Por qué no? ¿Qué te parece? Rugio, sorpréndanos, garzón. Eso, sorpréndanos con algo extravagante. Eso. Muy bien, con su permiso. ¡Marchen dos milagas con fritas para la mesa 12! Exquisito. Me encanta experimentar sabores. Ay, dígame, garzón, ¿cómo se llama este plato?